Estamos hablando como tema general adoración y alabanza en la Biblia. Para quienes por ahí no estuvieron en los primeros estudios, hemos hecho una introducción amplia sobre el tema y también hemos dado algunos términos y palabras etimológicas de dónde proviene la palabra adoración y también lo veremos posteriormente la palabra alabanza, sus significados. Y como la Biblia, aunque habla en abundancia sobre el tema, la Biblia nos va mostrando lo que es en sí la adoración, desde la etimología de la palabra, como también desde lo que se ve en relación a los actos de adoración. Hay que saber que cuando vamos a la Biblia, tenemos que entender que la adoración es la vida misma de uno entregado en un sometimiento 100% a Dios. Difícil en el pecado y en el hombre pecador, y aunque sea creyente, cristiano, redimido, nuevo, nacido de nuevo, todo lo que querramos decir, imposible que entreguemos quizás el 100%, porque por el pecado no lo podemos hacer. Pero tiene que haber una mayoría de porcentaje entregado a pleno. Ahora, como vimos en el Antiguo Testamento, y vamos a volver de alguna manera a repetir conceptos, pero con el aspecto en la iglesia, la adoración en una vida de entrega, nosotros vimos que la adoración no es solamente un deseo, sino que también es una acción. Siempre va a ser algo dinámico la adoración. No es solamente el hecho de cumplir con algo, nada más, sino que debe ser algo profundo, real, pero a la vez también tiene que ser algo consciente que estoy todo el tiempo delante de Dios y lo que hago le puede agradar a Dios o no le puede agradar a Dios. También vimos a través de los términos antiguos testamentarios que mi servicio a Dios en la iglesia tiene que ser, para agradar a Dios, debe ser a lo que Él me ha llamado en su supremo llamamiento para servir en la iglesia. Esto también es importante y siempre este servicio va a estar ajustado, enmarcado siempre en la palabra de Dios. Nunca va a ser algo que se va a hacer de acuerdo a lo que creería que Dios quiere de mí, o el yo pienso, o el yo creo, sino va a ser de algo de acuerdo a lo que Dios a través de su Espíritu me va a ir mostrando a través de la lectura de la Biblia y del tiempo de oración con Él. Hay términos, como dijimos, que ya vamos a ir estudiando después quizás de este estudio que ya vamos a hacer hoy, pero vamos a seguir estudiando términos. Como les dije, hay muchas palabras en la Biblia que son actos de adoración y que son parte de la adoración cotidiana que debo tener con el Señor. Buscar, también vamos a ver la oración, acciones de gracia, humillación, humildad, obediencia, son todo palabras que se están de alguna manera enmarcada en ciertos aspectos, no en todo, pero en ciertos aspectos, con la adoración cotidiana que debo aprender a vivir. Hoy vamos a ver los términos griegos principales. Hay muchos más, pero los principales que nos atañen a los actos de adoración y lo que se hace en relación a Dios y que los escritores o los traductores en la Biblia quizás lo pusieron como adorar, servir o alabar, pero que son términos distintos en la Biblia y que tienen un significado diferente, pero que a veces en nuestras traducciones se lo pone simplemente adorar o servir o algo por el estilo, y ahí quedamos y podemos, sin darnos cuenta, no sacar completamente el concepto de la palabra adorar, adorador o adorando, lo que sea, que está en ese versículo, porque no sabemos la palabra griega de la cual está proviniendo el término. Entonces ahí nosotros podemos darle un mejor armado exegético a ese pasaje cuando entiendo a qué adoración se está refiriendo, a qué aspecto de la adoración se refiere. Así que la primera palabra que vamos a estudiar y que es la que más se traduce y la que más abunda en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es proscuneo. O proscuneis o proscunio, depende de la derivación y cómo se va a conjugar la palabra, se va traduciendo en el término adorar en el Nuevo Testamento. Nosotros, en el estudio anterior, habíamos estado viendo que el Antiguo Testamento tiene la palabra equivalente a proscuneo en el Antiguo Testamento era istahava, era la palabra que se usaba para adorar y Abodaj era la otra palabra, que es lo que nosotros vamos a estudiar en la tregua. En el Nuevo Testamento vamos a mirar cuatro palabras: proscuneo, sebomai, la tregua o la treia, depende la conjugación, y eusebeo, que va a estar conjugada con la misma acción de douleuo, que son todas palabras griegas que nos ayudan a entender qué significa y qué aspecto de la adoración podemos tocar y vivir en nuestra vida. Por eso, como les dije al principio en la introducción, la adoración o la alabanza, bíblicamente hablando, no se limita solamente a la música y al canto, como hoy se hace ver lamentablemente en muchas iglesias, incluso en iglesias, digamos, de buen porte escritural y todo, pero se ve como que hoy se ha enfrascado y se ha enfocado solamente o encuadrado la adoración y alabanza en lo que es música. Y como que si la iglesia no tiene mucha música o no tiene buena parte de música, no alaba y no adora. Pero sin embargo, cuando vamos mirando la palabra de Dios desde el Génesis, ¿cuál fue el primer acto de adoración que hubo en Génesis? ¿Cuál fue el acto aceptable de adoración para Dios? Hay uno implícito y hay uno explícito. Abel dice que su ofrenda agradó a Dios. Ese fue el primer acto registrado en forma explícita de ador, y dice que la ofrenda de Abel habla hasta hoy. Hasta él dio su vida, entregó su vida en fidelidad a Dios y hasta murió por esa fidelidad a Dios, por la envidia de su hermano. Está la falsa adoración, la que hizo Caín, pero obviamente sabemos implícitamente que el primer adorador, el primero que aprendió a humillar su corazón y a pesar del pecado seguir viviendo con Dios, fue Adán. Abel, ¿de dónde aprendió a adorar? ¿A dónde aprendió a hacer holocaustos y hacer altares para adorar al Señor? Aprendió de su papá, obviamente. La forma de adorar, por eso se hace la ofrenda en holocausto, se hace la ofrenda derramamiento de sangre, porque ¿quién enseñó eso? En Génesis 3, Dios lo enseñó matando dos corderos para que tengan las pieles de oveja para poder vestirse. Él les enseñó que el derramamiento de sangre inocente era lo único que podría, hasta ese tiempo y hasta Jesús, cubrir la maldad, cubrir los pecados. Por eso el hecho que ellos se hayan cubierto por Dios en su desnudez, porque dice, cuando ellos fueron desnudos, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué hicieron ellos? Se cubrieron con hojas de higuera porque tenían vergüenza uno de otro. De alguna manera, el pecado es la vergüenza con la que nacemos y con la que venimos al mundo. Venimos, ¿y cómo venimos al mundo también? Desnudo. ¿Y qué hacen enseguida las mamás o la pediatra o cuando le saca y le lleva la pequeña bandejita y le baña y todo eso? ¿Qué es lo primero que le hacen al bebé? Bueno, a veces porque hace frío le envuelven. Pero, ¿y si no hace frío, está todo calefaccionado adentro? Pero se lo envuelve porque es algo natural en el hombre buscar cubrirse. Aunque hoy muchas veces ya no hay problema, andan todos desnudos. Esos días se asombraban algunos hermanos porque le contaba de las iglesias nudistas en Nueva York y en Miami Beach. Andan todos en traje de Adán y Eva. Allá no, nadie se viste. Ellos todos andan desnudos, los chicos, todos están ahí. Imagínense lo que ha de ser ese espectáculo ver de ese tipo. Horrible, pero ahí están. Entonces uno se dice, o sea, por el pudor natural que puso Dios después del pecado en nosotros, nos cubrimos y el pecado era cubierto, no se podía cubrir con la ropa, con una piel de esto o de aquello. Dios le dio la forma en que podrían cubrir sus pecados, pedir perdón y hacer que una sangre inocente pueda cubrir, no quitar, cubrir sus pecados, y de esa manera matando animales de buen porte, de buena calidad, de buena genética, porque eso es lo que hizo Abel. Trajo lo mejor de su rebaño y lo ofreció a Jehová. ¿Entienden? Por eso fue aceptada también su ofrenda, y de alguna manera Abel, aunque era, la Biblia lo llama justo, justo lo llama, al justo Abel, y Jesús dijo que la sangre de Abel clama la sangre de Abel. Y Dios le dijo a Caín que la sangre de tu hermano clama. La sangre justa de Abel, dice el autor a los Hebreos. Fíjense lo famoso que se hizo por ese acto registrado de adoración, por esa vida entregada pleno en fidelidad a Dios. Él se entregó y Dios le galardonó con hacerlo tan famoso que el mejor hombre que pisó esta tierra, el Señor Jesús, lo citó y habló de él. Desde la sangre justa de Abel hasta la de Zacarías. Vosotros enterráis a vuestros profetas, le dijo Jesús a los fariseos y escribas. ¿Se dan cuenta que una vida entregada a pleno en adoración y alabanza a Dios, porque la alabanza, ¿se acuerdan lo que era? Era la expresión de mi adoración, la expresión visible de lo que en mi corazón abunda. Por eso Jesús había dicho que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo la gente va a saber que yo soy un adorador? Que soy una persona que verdaderamente vivo en adoración a Dios cuando alabo y expreso la obra de Cristo en mí, en nuestro caso. Cuando expreso la obra de Dios que Él hace en mí a través de mi testimonio, mi conducta y mi reconocimiento a Dios más que ante cualquier otra cosa. Todos los profetas vivieron en un estado de adoración completo a su Dios y murieron por eso. Ustedes ven el famoso capítulo de galardones en Hebreos capítulo 11 y vemos todo lo que el autor a los Hebreos dice de muchos personajes, todo lo que vivieron y alcanzaron qué. Todos ellos, dice, alcanzaron qué. Versículo 2 del capítulo. Buen testimonio. Pero no dice buen testimonio de delante de la gente, delante de quien tiene que estar bien nuestro testimonio. De Dios. Alcanzaron los antiguos buen testimonio. Cuando hablamos de adoración y alabanza en la Biblia, tenemos que pensar no tanto en la música, que vamos a hablar de la música, vamos a hablar del canto. Sí, también será parte de esto porque es parte de la adoración y alabanza al Señor, el canto y la música, pero no es todo y no es lo principal. ¿Cuándo comienza el tema de la música y los cantos y la música a pleno en la adoración colectiva en Israel? En el tiempo de David. El cantor de Israel. Él sí cantaba y por supuesto que adoraba y alababa a través de los cantos en el desierto entre las ovejas y tocando el arpa y tocándolo incluso delante en la corte del rey. En este caso Saúl. Claro que por supuesto que él adoraba y alababa al Señor y por eso el Señor se regocijaba en lo que hacía David y le daba un poco más de tranquilidad a Saúl en su locura que estaba con el espíritu malo que lo atormentaba y lo asediaba todo el tiempo. Por supuesto que Dios aceptaba todo eso, pero recién en la época de David, que ya vamos a llegar en su momento, comienza el sistema de corales, cantos, música, instrumentos y una organización tan estricta y un testimonio tan pleno de llenura del Señor tenían que tener cada músico que participaba, que se organizó todo un sistema y Asaf era el gobernante del grupo de canto y música en lo que era el templo, o cuando iba a prepararse todo para lo que iba a ser el templo y lo que iba a ser la adoración templaria, ya no del tabernáculo, sino de la adoración ya en el templo que Salomón iba a construir. Recién ahí llegó, es más, y ni siquiera la música se hacía en el templo. Ni siquiera la música se permitía que entren al templo a hacer la música y el canto, sino todo se hacía alrededor del templo. Con esto no estoy diciendo que ahora nos vamos a ir a la calle todos a cantar. Lo que quiero decir es que era un respeto honorable a Dios, algo tan increíble que Dios se agradó en eso y cuando los levitas que estaban para eso ya preparados bajo la dirección de Asaf, todos ellos cuando cantaron y alababan al Señor a través de la música, el canto, con instrumentos específicos, ellos vino la gloria de Jehová, vino la gloria de Dios y llenó el templo. No solo por la oración de Salomón y por todo lo que se hizo y los miles de sacrificios que se hicieron. Pero fíjense que ese servicio, principalmente, ¿por qué fue grande? Por los cantos que hacían Asaf y todo el grupo de personas que estaban para cantar y para tocar música. Por los más de 22.000 sacrificios que se hicieron para la inauguración del templo. La sangre chorreaba en el altar. Y dice que no había, ya se vinieron más a poder sacrificar porque había que dedicar el templo de Jehová. Lo que se hizo en ese tiempo fue verdaderamente mostrar que la redención solo viene de Jehová y que cada uno de los que iban a participar en la adoración del templo tenía que ser santificado con la matanza de un cordero, macho cabrío, un becerro, dependiendo del lugar que iba a adorar. Eso hizo que Dios, al ver que el pueblo se santificó, que los sacerdotes se santificaron y los levitas se santificaron, vino la gloria de Jehová, la santidad en la adoración. Eso ya lo vamos a ver con más detenimiento cuando vayamos a la palabra a ese término de adoración en relación a esto. ¿Qué significa proscuneo? Que es el equivalente griego o neotestamentario a histahava. Besar la mano de alguien, hacer cortesía, hacer reverencia, el acto de tributar homenaje. Todo esto es la palabra proscuneo. Cuando se habla de besar la mano, es por supuesto en una actitud de reconocimiento total. Las palabras que estamos estudiando, tanto las hebreas como las griegas, repito, no es solamente para lo que es lo bíblico. Nosotros lo estamos enfocando a lo bíblico porque estamos estudiando en relación a los cristianos o a los hijos de Dios. Pero todos estos términos se usaban también en el ambiente político, en el ambiente de la monarquía y gubernamental, se usaban esos términos. Los mismos emperadores romanos hacían que se les bese las manos, que se les bese. Nosotros no podemos decir, bésame la mano. Eso ni se nos ocurra pensar que podemos hacer eso. Todos nosotros vamos a uno solo a quien podemos besar la mano, simbólicamente hablando, podemos besar, pero es a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores, como hablamos en los mensajes anteriores. Hay que entender, esta palabra se traduce muchísimo. Hay más de 270 veces que se usan los términos de adoración en el Nuevo Testamento. Uno dice bastante, pero se usan en estos diferentes términos. Vamos a Juan capítulo 4. Lo hemos leído para hacer la introducción, pero vamos a ver que Jesús usó esa palabra proscuneo en las varias veces que, y en sus diferentes derivados, declinaciones que tiene, la usó en Juan 4, 24. Vamos a leer principalmente, pero podemos leer el contexto que viene desde el versículo 21. Versículo 21 estoy leyendo. Le dijo Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí de alguna manera ya Jesús le dijo a la mujer samaritana, no solamente va a haber un lugar o se va a adorar de alguna manera, sino también a quién solo se va a adorar. La mujer era samaritana, no quería saber nada de los judíos, pero sigamos leyendo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. El proscuneo, lo que es la inclinación, la reverencia, el inclinarnos, como vimos también en el equivalente hebreo, inclinarnos a tierra, rostro a tierra, todo eso implica ser un adorador en lo que el versículo está o los versículos están diciendo acá en Juan 4. No era solamente quedarnos, o no es solamente quedarnos con lo que le dice a él, bueno, porque la mujer le estaba discutiendo, le estaba diciendo, no, ustedes dicen que es en aquel lugar, nosotros, nuestros padres adoraron en este monte y vinieron acá, hicieron esto. Estaba hablando del monte Ebal y el monte Gerizim. En un monte, en la época de Josué, se hizo la maldición y en el otro se hizo la bendición. Está bien, es cierto, Israel adoró en ese monte, no cabe duda de eso, pero cuando Dios, en el tiempo de David, elige el lugar de adoración, ¿dónde lo eligió? No fue en el monte Baal y no fue en el monte Gerizim. Fue en el monte Moría, en la era de Arauna Jebuseo. Porque la adoración se iba a empezar a hacer, del tiempo de David en adelante, se iba a hacer en la ciudad del gran rey. Eso lo dijo Jesús en el Mateo capítulo 5. No juréis por el templo, no juréis por Dios, no juréis por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y David era el monarca inicial que iba a dar el comienzo de la ascendencia monárquica del Hijo de Dios. Por eso, de ahí en adelante, la adoración tenía que comenzar en el monte Moría, el monte que hasta el día de hoy pelean entre árabes e israelitas para ver de construir el templo, porque ahí nomás se puede construir el templo. Obviamente están cegados en su entendimiento. Y sí, Dios de alguna manera va a permitir que construyan en rebeldía a Él y por permiso del anticristo. Van a construir ahí, en ese lugar, el templo que se está esperando con ansias por parte de Israel para construirlo. Pero eso era en el antiguo pacto. Jesús le está llevando totalmente a otro punto y a otra esfera en la adoración a la mujer samaritana y le está diciendo, ni en este ni en aquel monte van a adorar. Porque los adoradores que va a buscar de ahora en adelante el Señor son los que le van a adorar en espíritu y en verdad. Y los que le van a adorar, dice, Dios es espíritu y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario. Por eso, ¿dónde habita Dios hoy? En la iglesia. Habita en la iglesia. Por eso la adoración de los creyentes no está fundamentada. El inclinarnos, el humillarnos, no está en un lugar. Hay mucha gente que en la semana anda haciendo sus montones de cosas y dice, vamos a la casa de Dios. Había un coro, me acuerdo cuando éramos chicos, cantábamos un coro que dice, vamos a la casa de Dios y tendremos un encuentro con Dios. El encuentro con Dios es todos los días frente a la Biblia. En mi casa, en mi trabajo, en donde sea. Y hoy que tenemos radio, tenemos aplicaciones para escuchar, todo el tiempo manejando en el auto, puedo estar escuchando la radio, la palabra y tengo mi encuentro con Dios. No es el lugar, no es acá. Porque vengo acá, hoy fui a la iglesia, entonces Dios me va a bendecir en la semana. Capaz que no te bendiga nada, no te va a bendecir un ápice, ni siquiera te da un milímetro de bendición porque viniste a la iglesia. Al contrario, te va a ir peor que antes porque viniste a la iglesia por compromiso, no por adoración. No por humillarte delante de tu Dios y por cumplir, sí, por supuesto, con un mandamiento que es no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Puede ser que nuestra vida eclesiástica sea por mandamiento, no por amor, no por adoración, porque puede pasar eso también. Vengo para que el pastor no esté diciendo que estamos faltando mucho. Usted falte todo lo que quiera, no hay problema, pero le quiero decir algo. Cuando usted pase esa puerta, pase, pero en una actitud de rendirse al Señor en humillación y dejar que la palabra pueda obrar en su vida, que las lecturas bíblicas, el devocional, los cantos que hacemos, que todos están fundamentados en verdades de la palabra, puedan tocar su corazón y usted pueda llenarse realmente de la palabra de Dios para salir confortado espiritualmente y a enfrentar la semana que se viene. Buena o mala, pero se vendrá una semana. Con todos sus vaivenes, pero se vendrá. Pero yo salí fortalecido. Y vaya y siga leyendo en su casa la Biblia. No se vaya a dormir, por favor. Mateo capítulo 4. Retrocedamos un poco hacia atrás. Vamos a ese fragmento de lo que era la historia de la tentación de nuestro Señor. 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, proscuneo, y a él solo servirás, la treia, o la treuo, que también, aquí están dos palabras de adoración que se traducen en relación a adorar a Dios. Inclinarse a tierra completamente, una vez que estoy humillado y que estoy rendido a la voluntad de Dios, con mi rostro a tierra, como lo hizo Moisés en el monte, cuando vio la zarza. Así, cuando nos inclinemos recién, ahí podemos ir a la trevo o la treya. Ahí podemos empezar a servir. Si no, no vale de nada nuestro servicio. Va a ser activismo en la iglesia, pero no un servicio de adoración a Dios. Hay un orden de pasos para ser un adorador. Jesús lo dio muy clarito acá. Dice, a él solo adorarás, proscuneo, te inclinarás, te darás en reverencia total a él y ahí servirás. Si no hay el primer paso, no puede funcionar el segundo. Acá no va a funcionar como a veces en matemática, el orden de los factores no altera el resultado. A veces en la palabra de Dios así no funciona. O vas así, o no vas nada. No va a funcionar. El Señor Jesús le hizo ver a Satanás lo que él no estaba cumpliendo. Satanás obviamente no estaba haciendo eso, pero Jesús le dijo, adorar. Y después viene recién servir. Primero, entrego mi vida, me humillo totalmente. Y ya vamos a ver la adoración de Jesús. Ese va a ser un mensaje, hermanos, impresionante. Lo que va a ser la kenosis de Cristo y la adoración de Jesús. Con los pasajes de Hebreo que también nos habilitan a ver cómo Jesús adoró a su Padre Celestial. Sino que él era Dios. Pero en su estado de humillación lo hizo. Él mismo dijo, le dijo eso a Satanás, pero él lo cumplió en su propia vida. Y aunque él era el Hijo de Dios y era Dios en carne, él lo hizo. Y hay muchos pasajes tanto en los evangelios como en las cartas que nos hacen ver esa actitud plena de adoración que tenía Dios hacia el Padre y que él mismo llegó a reconocer y decirlo a los fariseos y a los escribas cuando discutían con él: por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre, porque él obedecía, se humillaba y hacía todo lo que el Padre decía de él. Vamos a 18:26 de Mateo también. Entonces el siervo postrado, proscuneo, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Aquí hay un acto de humillación, de postrarse, de estar verdaderamente reconociendo la mayoría de otra persona. Acá no está hablando de Dios, pero nos hace ver que se usó el mismo término. Por eso les decía que no siempre eso lo hacía Dios, sino que se usa el mismo término en este caso para dar reconocimiento de superioridad a otra persona a quien uno debe dinero o debe algo. Esa persona queda de alguna manera como superior a nosotros porque le estamos debiendo y tenemos que pagarle. Él rogó, se humilló, se rindió al suelo y le dice: espérame un poco más. Bueno, eso no pasó. Ustedes siguen leyendo la historia y no pasó eso. Pero lo que este mismo hombre que no reconoció la humillación de ese otro consiervo de él, que al haber hecho el mismo acto hacia el rey, que le perdonó, entonces esto no pasó. Acá lamentablemente después termina muy mal. Este que se hizo tan soberbio y no le perdona la deuda a su consiervo, lo maltrató y demás cosas. Pero es para que veamos que la palabra también se usaba en relación a la vida cotidiana, pero el hecho de humillar nuestro rostro hasta el suelo, inclinarnos a tierra totalmente, es esa palabra que estamos viendo, proscuneo. De Apocalipsis, para ver uno más, y después ya pasamos a Sebomai. Apocalipsis capítulo 4. Aquí también hay algo, una declaración muy importante. De hecho, el libro de Apocalipsis es uno de los libros donde más encontramos el acto de adoración en toda su plenitud, en toda su plenitud. Solo con Apocalipsis podíamos estudiar un montón de cosas en relación a la adoración. Capítulo 4, versículo 10 y 11, con esos dos versículos ya va terminando el capítulo, dice: y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas, y fueron creados ellos también. Por eso tengo que reconocer a Dios. Primero, porque fui creado para adorar. Fui creado para postrarme delante del Señor. Yo fui creado y fui hecho para eso. Por eso hoy la gente adora otras cosas, por supuesto. Adoran los ídolos, adoran los íconos, adoran las imágenes, adoran muchas cosas. Porque el hombre fue creado para eso, para ser un adorador, pero al único y solo Dios del cielo. Se desvirtuó con el pecado la adoración y se discorrió la adoración hacia otros puntos. Se sesgó esto y se fue totalmente a un lugar equivocado la adoración del hombre. Esto lo vemos y Pablo lo hace ver en el capítulo 1 de Romanos, cuando dice: conociendo a Dios, no le dieron gracias. No le glorificaron, dice también. Y dice, pusieron o compararon o hicieron imágenes de cuadrúpedos, de cosas del mar y de todo tipo de cosas, y se fueron haciendo malos. Hasta el punto que termina el capítulo 1 de Romanos, ya finalizando casi los últimos versículos, dice, son hasta inventores de males. Eso es lo que lleva a la falsa adoración, e incluso, hermanos, la falsa adoración puede existir dentro del cristianismo mismo. Cuando estamos enfocados en adorar el activismo de la iglesia, en adorar la denominación a la que pertenecemos, en adorar y restringirnos en todo nuestro trabajo a lo que se ha estipulado en el programa de la iglesia. Sin darnos cuenta, podemos caer en una falsa adoración a Dios siendo creyentes. No, por eso no estoy diciendo que vamos a perder esto y aquello. Lo que quiero decir es que tengamos mucho cuidado, porque estos 24 ancianos que ya estaban en la gloria del Señor, estando en un estatus tan alto como estaban alrededor del trono, los 24 ancianos se postraron y adoraron a Dios. Nosotros, pecadores, molestos al Señor muchas veces por nuestras malas prácticas, porque el pecado nos puede abundar en cierto modo, a veces, ¿cuánto más deberíamos arrodillarnos y pedir fuerzas a Dios? Ellos estaban ya sin pecado, en la gloria del Señor, y se postran y adoran y dejan sus coronas. ¿Qué quiere decir eso? Dejan su estatus, dejan su carácter, dejan todo lo que son a los pies del Señor. Realmente hacen lo que significa esta palabra que estudiamos. Verdaderamente rinden tributo, reverencia y dan todo su homenaje solo a Él, porque nadie más que Él lo merece en su vida. Fíjense que Juan, cuando termina el Apocalipsis, dice dos veces, dice, tanto en el capítulo 20, quiso arrodillarse. Y el ángel le dijo, no, adora a Dios. Adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. Era un ángel sin pecado, un ángel que no tenía nada. El ángel podía decir, bueno, ya que quiso que se postre, bueno, yo acá voy a recibir un actito de adoración, pero chiquitito nomás, es solo Juan nomás que se va a arrodillar. Él le dijo, no, no, momento, cuidado, no, no, no lo hagas. No lo hagas, dice. Adora a Dios. Un ángel, sí, sin pecado, es cierto. Para ellos adorar es mucho más fácil porque ellos no tienen las maldades que a nosotros, que como alimañas espirituales tenemos nosotros en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Pero nosotros deberíamos seguir ese ejemplo. No buscar nuestro reconocimiento personal, sino buscar que verdaderamente lo que somos y lo que tenemos, mucho o poco, sea para el Señor. Entreguemos todo, hasta la coronita que podamos tener, saquémonos y pongámoslos a los pies del Señor. Hagámoslo, hermanos. Ese es el ejemplo de esta palabra, proscuneo, proscuneis, proscuneo. La forma en que se la exprese, cómo está la declinación, pero podemos hacerlo y no hay problema para poder entender que significa siempre lo mismo. Ir hasta lo más bajo que podamos de nosotros y dejar que el Señor haga de nosotros lo que Él quiere hacer para con nuestras vidas. Vamos a estudiar todavía Sebomai para ir adelantando un poco y vamos a hacer las otras quizás en el próximo estudio. Reverencian con fuerte sentimiento de temor reverencial. Esto significa Sebomai. Esto es no solamente inclinarme, sino que entregarme en reverencia con un profundo sentimiento de querer entregar mi vida a Dios. De querer darle todo lo que soy y que Él haga todo lo que quiere de mí. Vamos a mirar algunos pasajes que nos van a ayudar un poco, porque esto está ligado a la palabra honra, u honrar. Esta palabra no solo adorar o inclinarse y postrarse, sino darle toda mi honra, todo lo que soy a Él, porque Él así lo ha dejado. Ahora, la palabra Sebomai está también ligada a otro punto, que yo tengo que dar reverencia con un fuerte temor reverencial delante de Dios, pero bajo los principios que Él los ha trazado. Y el pasaje principal nos va a llevar a entender un poco mejor esto. Mateo capítulo 15. Y vamos a poder ver algo interesante. 15:9. Mas en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Voy a leer el contexto para que entendamos de qué estaba hablando el Señor Jesús. Versículo 7 en adelante. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo se acerca de mí, a mí, con su boca, y de labios me honran, pero su corazón está lejos, lejos de mí. Mas en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Oíd y entended. ¿Queremos ser buenos Sebomai? ¿Buenos reverentes? ¿Queremos ser verdaderamente plenos en entender? Vamos a adorar, pero vamos a adorar bajo los principios de Él. No pretender que sabemos todo y ya nos enseñaron un cursito por acá, otro cursito por allá, y estamos, ahora nosotros ya sabemos adorar. Ahora ya nosotros sabemos. Así nos dijo una vez una chica hace muchos años atrás. Ninguno de ustedes sabe lo que es adoración. Yo fui allá a tal lugar y aprendí a adorar a Dios. No era la Biblia. Fue a un lugar a buscar, aprender a adorar. Ahora ella iba a enseñar a adorar, una chica, en ese momento. Le miré así a uno de mis compañeros, éramos todos adolescentones. No es que mucho nos gustaba cuando nos venían a querer encimar algunas cosas. Y le miré a uno y digo, ¿y esta qué se cree? Y lo dijo después en la iglesia todavía. pasó a cantar, cantaba muy bien. Era verdaderamente la voz que tenía, algunas de sus canciones eran muy lindas, todo muy bien. Pero le dijo a la iglesia que ella había aprendido a adorar y alabar al Señor. Que ella fue a tal instituto, a tal lugar y lo hizo. Ah, qué bien. Hermanos, eso no es sebomai. Eso no es lo que es reverenciar a Dios. Eso es creerse más allá de lo que uno es y no tiene ningún ápice de proscuneo y de sebomai, de reverencia y profundidad en la reverencia para decir que Dios me enseñe cómo debo adorar. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, todos pretendían que eran grandes adoradores de Dios, enseñando que sus mandamientos, no los del Señor. Ese es el problema que podemos caer, que nosotros pretendemos ser adoradores de acuerdo a lo que nos enseñaron solamente los hombres, lo que nos enseñó la denominación a la que estamos, lo que nos enseñó quizás el grupo X espiritual en el que estamos por ahí, y creemos que eso es adoración y así nos estamos, siempre en la misma monotonía y en el ritualismo. Digamos algo rutinario, sería más que ritualismo, algo rutinario. Es ahí donde podemos caer en un error y vamos a ser malos adoradores. Nuestra alabanza va a ser simplemente la expresión de algo rutinario y de algo sencillamente que nos han enseñado y hacemos por eso así. ¿Entienden? Ahí pasamos totalmente a otro campo. Hechos 18, 12 al 13. Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. La pregunta era, ¿quién estaba mal? ¿Pablo o la multitud que le había llevado a Galión? Porque Pablo estaba hablando de la verdadera adoración, del verdadero sebomai, del verdadero honrar a Dios, y no del ritualismo y de dar idolatría a algo más allá de Dios. Hay algo que voy a decir ahora y puede ser algo delicado para nosotros que nos gusta lo bíblico y nos gusta la enseñanza plena de la palabra y de la sana doctrina. Pero cuidado, hermanos, con adorar más la doctrina que al dador de la doctrina. Abran bien los ojos acá. Por supuesto que no hay nada de malo en ser bíblicos, plenos del conocimiento de la Biblia, de la sana doctrina, pero cuidado con entrar a adorar la palabra de Dios y no al dador de la palabra de Dios. A mí la palabra de Dios me va a llevar a ser un verdadero adorador. El mandamiento de Dios, la doctrina de Dios, la enseñanza en la Biblia de Dios, me va a dar a mí las pautas para vivir una vida de adoración a Él. Por eso hay que tener mucho cuidado en no desfasarnos en el libertinaje doctrinal y en el legalismo doctrinal. Que esto es lo que habían caído los fariseos y toda esta turma que estaba apresando a Pablo para que lo enjuicien. Porque la ley no era problema, y Pablo lo había dicho, la ley no es mala, sino es espiritual, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Él no reconocía, no había reconocido que tenía que humillarse en el camino a Damasco y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí ya lo dijo Señor, ahí ya no era un Jesús, ya era el Señor para él. Pero él en la ley no encontró eso. ¿Entendemos, hermanos, lo que quiero decirles? A veces hay hermanos que leen, hermanas, hermanos, que leen la Biblia y leen, y no entienden, no encuentran la verdad, ¿qué Dios les está guiando? ¿Por qué? Porque la leen sin reverencia, la leen sin honra al que dio la palabra, al que dictó paso a paso las escrituras. No leen simplemente por, hay que leer, porque el pastor siempre insiste que hay que leer mucho la Biblia. Entonces yo voy a leer, pero no, hermanos, si van a leer porque yo los digo, qué fracaso va a ser la vida espiritual de ustedes. Lean porque están buscando a Dios, primera palabra de adoración. Están buscando al Señor. Buscad y hallaréis, dijo el Señor Jesús. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No es el que yo conozca la Biblia de tapa a tapa, versículo por versículo, lo que me va a hacer un verdadero adorador a Dios. Porque voy a poder posiblemente estar adorando la Escritura y no adorando al dador de la Escritura, al inspirador de la Escritura. La escritura la debo leer, la debo tener en cuenta, por supuesto, y debe ser parte de mi vida para que pueda ser un verdadero adorador a Dios. Porque tales adoradores busca a Dios que lo adoren en espíritu, primero, y ahí sí en verdad que la verdad de Dios está en las escrituras, por supuesto. Tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesús en su oración sacerdotal. Por eso, cuidado aquí, Pablo estaba enseñando a los israelitas a no ser legalistas, ritualistas y a ser monótonos en su adoración, a ser adoradores en espíritu, o sea, bajo la dirección santa del espíritu, porque ¿quién es el maestro de la escritura? El maestro único de la escritura es el Espíritu de Dios. Vosotros tenéis la unción del santo y él sabe todas las cosas, dice. Él es nuestro maestro, dice Juan en su carta, en su primera carta, capítulo 2, versículo 20 y 27. El verdadero maestro, el que nos ayuda. Por eso Pedro, sabiendo que estaban los legalistas alrededor de los israelitas, porque él estaba escribiendo principalmente a los expatriados en diferentes lugares de Asia y de Europa, él les escribe y le dice que la escritura no es de interpretación, ¿qué? Privada, privada, o sea, este dice así, el otro dice así, y el otro, y bueno, le seguimos a este entonces, porque este parece que nos gusta un poco más, parece los corintios. Uno era de Apolos, el otro era de Pablo, el otro era de Cristo, y bueno, los de Cristo capaz se sentían más espirituales. Pero empezaba el enfoque en el predicador y no en la palabra de Dios inspirada por Dios. El predicador, por más elocuente que pueda ser en el púlpito, en una enseñanza, en un salón, en un evento, en una conferencia, lo que sea, puede ser muy elocuente y muy usado por Dios, por supuesto, es algo hermoso, pero los oyentes de ese predicador tienen que ir a ser berianos, que van analizando, coordinando y viendo que todo lo que dice el predicador está ajustado principalmente ¿a qué? A la escritura. Miraban lo que Pablo enseñaba, capítulo 17, versículo 10 y 11 de Hechos. Ahí si quieren después anótenlo y mírenlo. Hermanos, Pablo estaba ayudando a entender a los israelitas, a los judíos, a que entiendan que la adoración, que la honra a Dios no pasaba por estar ensimismados en la ley, sino en vivir la palabra como parte de la vida, como dice Santiago allá en capítulo 1, versículo 21 y 22. Que nos tenemos que acercar a la palabra implantada en nosotros con mansedumbre. Que ella me enseñe a mí y no yo a ella o yo interprete a mi manera. Dejar que la escritura, con la escritura se vaya interpretando y vaya mostrando el concepto y vivir así mejor delante de Dios para adorarlo. 19:27, terminemos con ese pasaje también de Hechos. Y no solamente hay peligro de que este negocio caiga en descrédito, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra toda Asia y el mundo. Aquí se está hablando de un sebomai pagano. Demetrio, el sindicalista de turno en el momento, se levantó en representación de los empleados de Diana, de los que hacían templecillos y estatuillas de Diana, y se levanta porque se iba a perder la honra a Diana, el sebomai, esa reverencia plena, esa entrega plena. Obviamente Demetrio era el menos indicado para hablar de esto, porque a él no le importaba más que la plata. Porque ustedes miran el contexto del pasaje, ¿cuál era la preocupación cuando él habló con todos sus amigotes, nuestra ganancia? Está en descrédito la ganancia. ¿Ustedes qué creen que hacen todos esos que tienen esas santerías, por supuesto, entre comillas, por decir, pero todos esos muñequitos que hacen para adoración? ¿Qué creen ustedes que ellos, si usted va y le dice eso, todo es así? Una vez el hermano Alex, ahí fuimos a Asunción y entró en un Mercado 4, había así un lugar grande. Y él es medio así, él no tiene mucho problema para decir las cosas y entró y dice, ¿y esto qué es? Y bueno, salió el vendedor y le dice, ¿cuál quiere? ¿Cuál le gusta? Ninguno, le dice. Y empezó a hablarle al que estaba ahí vendiéndolo, los llamados santos así. y empezó a decirle las cosas. Y bueno, ahí le regaló un... Nosotros repartíamos un folletito que era algo así sobre la... Y él fue y sacó la foto de eso y después se hizo con esa foto el folleto, la portada del folleto sobre el tema de las religiones y los santos, los falsos santos. Y eso se entregaba y le fuimos y después le entregamos al que vendía santos. Así, pero se le habló ese momento y demás. Pero ¿qué problema tienen ellos que uno les critique y les hable en contra de esos llamados así, entre comillas, santos? Que se le va al negocio. Váyase a la calle Buenos Aires y hable de toda esa casita que está ahí, que venden todos esos santulitos ahí que tienen. Vaya y dígale algo, que eso está todo mal y que eso está mal. Y empiece en la puerta del negocio a decir, mire, nunca miren estas cosas, eso es pagano, eso no le da salvación. Enseguida va a venir la policía a llevarla a Las Rosas ya directamente. ¿Entendemos, hermanos? Demetrio tenía ese problema porque se le estaba tirando por tierra la reverencia del paganismo. Porque ellos no querían que la predicación de Pablo, que le iba a llevar al verdadero Dios, a reverenciar a lo verdadero, a lo seguro, a lo único, que no hagan eso porque Diana se va a desestimar. Después, por supuesto, el procónsul que moderó toda la situación, porque dice que 2 horas gritaban, Diana de los Efesios, Diana. ¿Se acuerdan la historia en el Antiguo Testamento de Elías cuando los falsos profetas de Baal y de Astoret gritaban también y estuvieron casi hasta la media tarde gritando? Hasta ya se burlaba Elías de ello. Más fuerte griten porque está durmiendo capaz el Dios de ustedes. Se fue de camino, dice. Parece jocoso, pero ¿cuánta gente está así? ¿Cuánta gente? Estamos ya muy cerca de una fecha terrible. Para mí es la fecha más terrible de Salta. Segunda semana de septiembre. Primera quincena. Para mí es la más terrible de las fechas que tiene Salta. Ver miles de personas caminando tras de un pedazo de yeso con unos palos en forma de sol. Es lamentable, hermanos. No critico, me da pena por esto que pasa. Porque están yendo, honrando, haciendo un cebomay equivocado, reverenciando algo totalmente fuera de tarro, que hasta un niño se puede dar cuenta que eso no vive. Pero gente ensimismada, ¿por qué? Porque el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de ellos para que no crean el Evangelio. Para que no crean. Ayer se citaba en la reunión de jóvenes ese versículo. Está en 4:4 de 2 Corintios, si lo quieren anotar. Pero hermanos, es triste que a veces también nosotros, y esto puede ser también algo que tenemos que pensarlo, reflexionarlo, nosotros a veces nos falta ser mejores adoradores en el concepto claro de esa palabra, para que otros se contagien y otros vean que hay algo mucho mejor que adorar un pedazo de yeso, que adorar una estatua de madera o que adorar una imagen, como lo hacen los ortodoxos, o adorar un tótem, como hacen tribus indígenas en diferentes partes del mundo, o monumentos de piedra, o lo que sea. Está no muy lejos, unos cuantos, 200 y algo de kilómetros, el famoso Museo de la Pachamama. ¡Toda adoración a una gorda! Fui ahí, me pidieron que le lleve a alguien a ese lugar, y una gorda, así con un niño en la panza, y le tienen que adorar a eso. Pero es todos unos monumentos hermosos hechos, unos edificios impresionantes, parecen palacios de reyes, y todo para eso. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con la gente? Cuando quería entregar folletos, ¿no quisieron agarrar? No, esto no, dijeron. ¿Entienden, hermanos? La gente está cegada, tenemos que orar. Reverenciemos a Dios, entreguémonos a pleno, inclinemos en oración nuestras vidas y oremos por las almas perdidas, para que otros también puedan honrar, glorificar, postrarse y verdaderamente reverenciar plenamente en sus vidas, pero al verdadero Dios, que Él sea su Rey. Padre nuestro, gracias por tu palabra y por lo que ella nos aclara, nos ayuda y nos da, para que podamos entender y comprender un poco más de tu abundante sabiduría. Gracias, Padre nuestro, por amarnos en verdad. Y gracias, Señor, porque eres bueno y tu amor es realmente inmenso, que nos perdonas, nos tienes en cuenta y nos tienes paciencia a pesar de nuestras debilidades y a veces también equivocaciones que hacemos ante ti. Pero ayúdanos a estar clarificados bajo la influencia santa de tu Espíritu en la comprensión de tu palabra, para vivir una vida cristiana, no solo de adoradores, sino de personas que también aprendimos a hacerlo en la manera que quieres que hagamos. Ayúdanos, Padre Santo, a buscarte de todo corazón en nuestras vidas y a darte lo mejor de nosotros. Danos fuerzas espirituales para vencer los apetitos carnales y las tentaciones, y ayúdanos para que podamos cada día más practicar la santidad que demandas de nosotros. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos por todo. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Que con gozo anhelo oír, mas nunca tan preciosos para mí, nombres sin igual, nombre celestial, el dulce nombre de mi Dulce nombre es Cristo para mí, siempre vivirá, siempre me amará, por eso le bendigo tanto así, pues dulce nombre es Cristo para mí. Cara a cara le veré para rendirle franca adoración, pues me redimió, me santificó el dulce nombre de mi Jesús. Dulce nombre es Cristo para mí, siempre vivirá, siempre me amará, por eso le bendigo tanto así, pues dulce nombre es Cristo para mí.